uns dies, no fa gaires, per això la Marta Rosera ens va fer una promesa gairebé. M'atreveixo a dir una promesa, o va avançar que si podria, amb un convidat que teníem, si podria, sí, faríem alguna cosa, va quedar en l'aire. Exacte, exacte. I avui hem vist que la Marta ha estat capaç de fer-ho realitat. Ha pogut fer realitat allò que ens va anunciar fa uns dies. Marta, bona tarda. Bona tarda, Paola. Hem fet realitat un somni, no? Bueno, un somni, una il·lusió i unes ganes de que ens acompanyés una persona que jo crec que ens pot informar de coses interessants del benestar, perquè en el programa aquest sempre intentem parlar de coses que ens fagin pensar o ens fagin fer-nos sentir bé. Doncs mira, avui parlarem, que recordarem que el proper cap de setmana tindrà lloc a Lleida el quart Parlament Català de les Religions, organitzat per l'Associació d'Amics de la UNESCO a Lleida. En aquest cas, en el quart congrés, el tema central és espiritualitat, dona i societat, que sens dubte és un tema absolutament necessari, interessantíssim per dialogar, aprofundir, debatre, no et sembla, Paula? Home, doncs sí, la veritat és que hi ha molta cosa a dir. No tenim ni molt menys el temps suficient per fer-ho, però sí que farem 5 cèntims i que en podrem fer, Marta. Doncs en aquest quart Parlament, hi haurà experts i representants de les tres religions monoteístes i d'altres religions i associacions filosòfiques. I es reuneixen per parlar àmpliament sobre la dona en l'àmbit de les religions i de l'espiritualitat i del paper que ha de jugar la dona en el futur. Per part del judaïsme participarà el rabí i doctor Daniel Feinstein, que tenim la sort que avui ens acompanyi en el nostre programa. És a dir, que el rabí doctor Daniel Feinstein és aquesta il·lusió que tenia la Marta i molts dels oients des de ja fa uns dies, i avui sí que el tenim aquí. Bona tarda, buenas tardes. Buenas tardes. Recién aterrizado de México. Así es. Se lo agradecemos doblemente por el esfuerzo. Un gusto de que me inviten a su programa. La presència a Catalunya del doctor Daniel Feinstein ha estat coordinada per l'Associació d'Amics de la Cultura Hebraica Tarbut Sefarat, que està presidida per Mario Javier Saban, que fa unes setmanes vam tenir entre nosaltres. El senyor Daniel Feinstein, el rabí Daniel Feinstein, és el rector i professor d'estudis jueus i d'educació de la Universitat Hebrea de Mèxic, i també és doctor en ciències polítiques i socials per la Universitat Nacional de Mèxic. Ell està casat i té 3 filles. Lo de les filles, Ha escrit molts llibres i és un expert i estudiós en analitzar el pensament jueu contemporani en comparació a la seva tradició bíblica i històrica. És així? Así es, lo ha caracterizado muy bien, y ante todo me disculpo a los oyentes por no poder hablar catalán. Espero que en otra visita sí pueda hacerlo. Pues sí que tendrá facilidad, una visita. Doctor Feinstein, la participación de usted en este cuarto parlamento, desde mi punto de vista, es bastante importante, porque que las tres religiones monoteístas, como el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, con el resto de tendencias y de asociaciones filosóficas, se encuentren en un parlamento para hablar de la mujer, para mí es muy importante. Sin duda, yo creo que vengo de una escuela, que es la escuela que desarrolló un gran pensador y filósofo que se llamó Martin Buber, que es la escuela del diálogo, y Buber dice que toda vida verdadera es encuentro. Y yo creo realmente en esta expresión, y creo que cuando nos sentamos a dialogar, a pesar de las diferencias, de las discrepancias, siempre es muy bueno, porque todos salimos enriquecidos y descubrimos a la humanidad del otro, de los otros, y nos fortalecemos mutuamente. Así que creo que es muy importante este encuentro, y me siento muy agradecido con la gente de Tarbut Sefarad y del Parlamento de las Religiones que me hayan invitado para participar. Para que nuestros oyentes un poco lo sepan, Sefarad es la palabra con la que es... A ver, cuéntemelo usted, que lo va a contar mucho mejor. Bueno, Sefarad es un nombre hebreo que aparece en la Biblia con referencias a distintas regiones geográficas, pero realmente a partir de la Edad Media se convierte en el término que caracteriza a los judíos de la zona que era la península ibérica, incluyendo el sur de España, de Francia también, digamos, y particularmente después de la expulsión de los judíos de España en 1492, caracteriza toda esa cultura, toda esa herencia tan maravillosa que desarrolló el judaísmo español en contacto con las culturas islámicas, cristianismo, etcétera. ¿Y qué va usted a decir sobre la mujer? Bueno, como... ¿Qué papel en estos momentos en el judaísmo, qué papel está teniendo la mujer? Bueno, ha habido grandes cambios, yo creo, en los últimos 100 años, particularmente en el caso del judaísmo, porque, digamos, lo que ha pasado con el rol de la mujer en el judaísmo, como en otras religiones, es que por factores más bien históricos, que tienen que ver con las sociedades medievales, con todo el imaginario de lo masculino sobre lo femenino, hubo cierta exclusión o cierta limitación en un mundo dominado básicamente por los hombres, donde la mujer tenía papeles o hogareños o limitados, y que de alguna forma hasta el deseo de las mujeres está determinado por los deseos de los hombres. Es decir, hay una herencia de misoginia, uno puede reconocer históricamente, que tiene que ver con factores no esenciales de las religiones, sino de la coyuntura de la historia. Creo que eso ha cambiado. En el caso judío, en los últimos 100 años ha habido avances enormes con respecto a la incorporación de la mujer en el estudio, en el acceso al culto público, en el acceso a todas las posibilidades de desarrollo. Obviamente que el judaísmo es un fenómeno plural, con variedad, entonces no todas las corrientes tienen las mismas posturas, pero sin duda ha habido un gran avance, y yo creo que hoy en día, ante los enormes desafíos que tenemos en el mundo en el que estamos viviendo, a nivel ecológico, a nivel de justicia social, a nivel de gobernabilidad, a nivel de sentido y espiritualidad, creo que es muy importante que hombres y mujeres hagamos una tarea conjunta en este campo. ¿Y cómo se puede, doctor, luchar contra toda esa tradición y todos esos años? Porque nos decía ahora mismo que son factores que no son esenciales de la religión, pero que en cambio han hecho que la mujer quedara pues apartada de la mayoría de actos públicos, digamos. ¿Cómo se puede luchar contra toda esa tradición? Bueno, yo puedo hablar en el caso del judaísmo en particular. Creo que, por un lado, primero tomar conciencia. Es decir, los últimos años, 100 años, pero particularmente en los últimos 40, 50 años, ha habido un enorme avance de los estudios históricos con las perspectivas de género, por influencia de perspectivas feministas, que nos han hecho repensar muchas de las ideas que teníamos acerca de la historia judía, del papel de las mujeres, de su interacción en la sociedad en general y en el judaísmo en particular. Entonces, primer tema sería conciencia. Hay que tomar conciencia de estos elementos y poder plantear, ¿es esto un elemento central de la revelación divina o tiene que ver con cómo los seres humanos interpretaron por los condicionamientos sociales esa revelación divina? Entonces, hoy en día hay muchas líneas dentro del judaísmo que sostienen que hay elementos que hay que modificar, pero para eso primero hace falta, como en todos los procesos de cambio, conciencia. Y después hay que tomar medidas concretas, como por ejemplo quitar limitaciones. Por ejemplo, a mí me tocó, siendo decano del Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires, tomar la decisión de admitir y ordenar a las primeras mujeres rabinas de América Latina. Eso es lo que quería preguntarle. El movimiento de mujeres rabinas en Hispanoamérica es importante, ¿no? Bueno, es un movimiento relativamente nuevo, tendrá unos 16, 17 años. Hay actualmente 7 u 8 mujeres rabinas que están trabajando, se formaron en Argentina y están trabajando algunas en Estados Unidos, en Argentina, hasta en Israel, una de ellas. Es algo nuevo. En el imaginario habitual, la imagen, así como uno piensa en sacerdocio, piensa en hombre, particularmente el judaísmo, que no existe algo parecido a monjas, entonces no había figuras religiosas en cargos públicos, ¿no? Pero vuelvo a decir, es un tema que hoy en día casi todas las corrientes, y recientemente aún dentro de la ortodoxia moderna, están acreditándose los estudios rabínicos en mujeres, que es un cambio muy importante. Yo creo que esto va a tardar varias generaciones hasta que penetre en la cultura, ¿no? Pero creo que es un proceso inexorable. Un encuentro como el de Lérida este fin de semana, allí se van a hablar de muchos temas y se van a confrontar ideas. ¿Usted qué cree que puede salir de todo eso? ¿Es simplemente un encontrarse y exponer? ¿O usted cree que la gente va con los oídos abiertos y con la voluntad de diálogo y de llegar a algo? Bueno, una cuestión de la anatomía humana que nos puede ayudar es que fuimos creados con una sola boca y dos oídos. Creo que esto dice mucho, tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Yo en lo personal vengo con mucha curiosidad, mucho entusiasmo, y espero encontrarme con ideas que me desafíen, que me generen preguntas, espero enriquecerme de la fuerza espiritual de otros, y a su vez que otros puedan recibir algo de lo que yo tengo que aportar. Creo que en el mundo de hoy no tenemos alternativa. O vamos a la globalización del odio y la intolerancia, o vamos a la globalización del diálogo y la convivencia. Yo creo que no hay alternativas. Este es un tema que se da en el ámbito religioso, pero se da en el campo político, se da en todos los campos. Creo que tenemos que aprender que o dialogamos y convivimos con la diversidad, o el destino de la humanidad va a ser muy, muy riesgoso. Defíname qué es un rabino. Un rabino es, en primer lugar, un maestro. La palabra rabino quiere decir maestro. Es un maestro espiritual de la tradición judía. Es alguien que tiene que tener un dominio de las fuentes del judaísmo, poder conectar esas fuentes del judaísmo con el mundo en que le toca vivir, tener un compromiso personal con la observancia tradicional del judaísmo. Estos creo que son algunos de los elementos básicos. Es un maestro y un líder espiritual. ¿Se podría equiparar al sacerdote cristiano? Sí, con una diferencia, que en el caso del rabino, en el judaísmo formalmente, todo el culto público puede ser conducido por cualquier persona que conozca los temas. No tiene que ser alguien ordenado para oficiar un servicio religioso o realizar una boda, etcétera. Así, es decir, que no es que el rabino tiene competencias en ese campo que no tienen otras personas. Lo que sí tiene el rabino, que no tiene generalmente el público o la persona común, es un dominio de la ley judía para saber cómo se aplica en diferentes circunstancias, ¿no? Es un maestro también que orienta acerca de cómo observar la Torah, ¿no?, que es la enseñanza espiritual del judaísmo. Hay otra diferencia también con el cristianismo. Por ejemplo, los cristianos tienen Roma, tenemos Roma, está el Papa, y más o menos es como el gobierno del cristianismo. Ustedes están como muy repartidos por el mundo, ha habido una gran diáspora y la historia, con lo cual hay judíos por cualquier país. ¿Qué les une? O sea, estoy hablando a nivel filosófico, espiritual, ¿eh? No estoy hablando a nivel político. ¿Cuál es el punto el cordón umbilical de todos ustedes? Bueno, yo diría que hay dos temas. Por un lado, un sentimiento de comunidad de destino. Es decir, los judíos, por nuestra larga historia de inseguridades, de persecuciones y también de familia, de familiaridad, es la familiaridad, el sentimiento de familiaridad de una familia que está dispersa por el mundo. Sentimos que compartimos un destino común. Y cuando hay un atentado terrorista como hubo en Argentina, que por poco tiempo no fui yo una de esas víctimas, aunque fallecieron amigos míos, que se realizó en Argentina, recibí llamadas de solidaridad de gente que había conocido de Sarajevo en plena guerra civil, que me conmovió enormemente. Alguien que estaba en riesgo terrible me llamaba de Sarajevo y decía: Dani, te vi en la televisión, quería saber cómo estás. Y yo lo mismo experimento cuando ocurre algo en cualquier lugar. O sea, ese es uno. Otro sentido es una visión común, una visión espiritual común. Creo que todos los judíos compartimos una visión acerca del papel del pueblo de Israel en el mundo, una tarea de mejorar este mundo, que es el mandato que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Nosotros tenemos nuestro camino en particular para realizarlo, y creo que esos son elementos que nos une. También nos une la tierra de Israel, es como nuestra tierra santa, es, aunque no hay una autoridad religiosa central en el judaísmo como existe en el Vaticano, nos une, tenemos un vínculo afectivo, espiritual con la tierra de Israel, con Jerusalén en particular, y también compartimos, creo, como decía, esta idea de un proyecto, ¿no? Un proyecto común de acercar el mundo a la redención. ¿Las religiones en general cree que tienen que avanzar? ¿Y hasta dónde? Pues eso sería, hablábamos de la mujer, de la incorporación social de la mujer, por lo que entiendo de sus palabras, cree que sí, que tienen que haber ciertos cambios, pero ¿dónde se pone el límite? Bueno, yo creo que, por lo menos la historia judía es una continuidad de discontinuidades, y creo que uno lo puede aplicar esto también a otras tradiciones religiosas, es decir, siempre hay la tensión entre la tradición y el cambio, es un elemento constitutivo de la vida del ser humano. Yo creo que en este sentido las religiones tienen elementos esenciales, sustanciales, que no deben cambiar, que son los que dan sentido como ciertas ideas fundamentales, pero al mismo tiempo tiene otros elementos que tienen que ver con la historia, porque los seres humanos... Dios no se dirige a los seres humanos en la estratosfera, se dirige a los seres humanos en determinadas coyunturas particulares. Y esto es un tema que donde difieren los criterios. Hay quienes dicen que las tradiciones tienen que preservarse, cuidándose y repitiéndose exactamente igual de generación en generación. Hay quienes sostienen que hay que avanzar adecuándose en cada generación. Y hay quienes sostienen que tiene que haber como una tensión creativa entre ambos. Yo me encuentro en el segundo camino, diría, o sea, yo sí que, pero en el tercero, es decir, yo creo que hay una tensión creativa, depende también de las demandas. Yo creo que en los lugares donde ha habido, como en casi todo el mundo, generalmente los derechos se ganan y se conquistan. Los derechos no nos vienen de arriba solos. En todas las luchas sociales creo que los seres humanos tuvimos derechos cuando los ganamos y los conquistamos. En la medida en que las mujeres planteen, como plantearon con las distintas olas del feminismo, reivindicaciones que tienen lógica, que tienen justicia, muchos escuchan, no todos, pero muchos escuchan. Yo creo que también esto depende de la demanda que haya y el sentimiento de injusticia o de opresión que puedan tener las mujeres frente a determinadas formas religiosas. Usted es un hombre de fe, está clarísimo, ha escrito bastantes libros, pero yo no lo he leído porque no está editado en España, pero entre los títulos que usted ha escrito hay uno que me ha llamado más la atención y me gustaría pues que hablar un poquito de él, que es La soledad del hombre de fe. Bueno, es un tema, en realidad este es un ensayo que escribió un gran pensador judío que nació en Europa y después vivió en Estados Unidos, que se llama el Rabbi Yosef Soloveitchik, que desciende de toda una dinastía de grandes talmudistas. Él también estudió filosofía en Berlín y después emigró a Estados Unidos y se convirtió en el gran líder de lo que sería la ortodoxia moderna, ordenando a más de 3.000 rabinos. Soloveitchik en este tratado plantea qué lugar ocupa una persona de fe en la sociedad tecnológica que quiere guiarse únicamente con criterios utilitarios, con demostraciones matemáticas. O sea, cómo se puede, dice, por ejemplo, comprobar una fe en la redención que no se puede probar su exactitud con ningún tipo de cálculo. Entonces, el texto que él plantea es parte de esta situación de la soledad, no la soledad a nivel social, no de la soledad existencial, sino es una soledad que pareciera que hay como un contraste entre mi mundo de fe y la sociedad tecnológica. Él escribió esto en una época en que el mundo moderno se sentía más seguro de sí mismo, hoy en día también hay un sentimiento de crisis. Y él lo que hace para analizar este texto es analiza dos relatos de la creación. En la Biblia, ustedes saben, la Biblia hebrea, que es la misma Biblia que tenemos también con los cristianos, en el capítulo 1 y 2 de Génesis hay dos relatos diferenciados de la creación. En uno son creados hombre y mujer juntos, en una primero el hombre y después la mujer. Hay varias diferencias. Y es lo que plantea que esto no se refiere a dos fuentes bíblicas diferentes, como dice la crítica bíblica, él rechaza ese criterio. Él dice que estos dos relatos nos muestran la naturaleza dual del ser humano. Somos, por un lado, creados hombre y mujer juntos, sociables, pero también somos creados solos, primero el hombre y después la mujer. Y la mujer viene en el segundo capítulo de la demanda de soledad. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, dice, le haré una ayuda para él, y ahí viene la mujer. Es decir, el ser humano por un lado es sociable pero también es solitario, hay una dialéctica en cada ser humano, en el nivel más profundo, y esta dialéctica fue creada por Dios. Es decir, lo que dice Soloveitchik es que esta contradicción humana entre sentirnos felices con los demás y sentirnos solos muchas veces es parte de la dinámica de la creación divina, y él con base a eso construye distintos tipos de comunidad en las que vivimos. Tenemos comunidades utilitarias, instrumentales, como el trabajo, etcétera, pero también tenemos comunidades de amigos, de familias, donde ahí no depende de, hay un compromiso diferente. Entonces él construye con base a los dos relatos de la creación toda una antropología religiosa maravillosa, y ese es un poco el trabajo que desarrolla. También creativa esa dialéctica, ¿no? Es muy creativa, y él ve justamente el tema, él justamente sus obras, y esto es raro en un rabino ortodoxo, hablaba mucho del papel de su mujer y todo el tiempo planteaba, digamos, su preocupación admiración por su mujer, que murió unos años antes que él y todo el tema, para él era una figura central en su vida, porque él tiene esta idea de que el ser humano necesita complementarse. En el caso que también aparece después en la mística, en la Kabbalah judía, lo masculino y lo femenino tienen que complementarse, si no, no hay armonía, no hay alegría, no hay plenitud. Y por otro lado, la autosuficiencia de uno mismo. Y acá aparecen elementos básicos de la condición humana contemporánea. El ser humano que se siente, que busca un bienestar individual, si yo estoy bien, todo está bien, versus la idea de que el ser humano solo puede encontrar bienestar complementándose con otros, en lo sexual, en el amor, en la comunidad, en la sociedad. Bueno, yo si sé interpretar lo que usted está diciendo, lo que se interpreta en el libro, es que son las dos cosas, son dos grandes verdades. O sea, el ser humano, el camino de la vida, la experiencia de vida, es la experimentación a través de tus vivencias que te tiene que enriquecer a ti como ser humano, ¿no? Y te vas llenando y te vas perfeccionando, entre comillas. Y a la vez, eres un hombre gregario, eres de tribu y tienes que compartir. Es exacto. Eso, ¿no? Bueno, son las dos cosas, y por eso yo creo que lo más importante, y acá también vuelvo a seguir a Martin Buber, este filósofo tan importante, que él dice que lo más importante en los seres humanos es lo interhumano, es decir, es la zona de intersección entre yo y tú, entre yo lo y que nosotros. Lo que nos une, no lo que nos separa. Exacto, y en esa zona, ahí es donde se juega lo humano, es decir, lo humano no es solamente el solipsismo de sentirme encerrado en mí mismo, digamos, sino que justamente en el encuentro con los otros, en el diálogo, en la conversación, en el intercambio amoroso, en el intercambio de ideas, en todos los intercambios que uno hace, esa es una intersección. Lo interhumano es justamente el meollo de la cuestión central del ser humano. Y ahí volvemos al parlamento de las religiones de este fin de semana, ¿no? Que eso... Exactamente. Por eso creo que me parece tan importante que muchas veces escuchamos mensajes de odio desde las religiones o mensajes de intolerancia de las religiones. Qué importante que es poder encontrarnos, como dicen los salmos, cuán bueno y bello es cuando los hermanos se encuentran, ¿no? Yo siempre cuando voy a estos encuentros me viene este salmo a mi cabeza, porque creo que hay que reconocer una verdad que la gente se olvida. ¿Quién fue el primer pluralista? Dios. ¿Por qué creó un mundo tan variado en la naturaleza, en las culturas? O sea, si hubiese querido que todos seamos iguales, pensemos iguales, tengamos el mismo tipo de creencias, lo hubiese podido hacer. Es decir, yo creo que uno se olvida que Dios es el gran pluralista y nosotros tenemos que ser sus fieles discípulos. Es muy simple. Bueno, yo me encanta escucharle, ¿eh? Me gustaría escucharle muchísimo más tiempo, pero si nos está acabando, yo quiero recordar la importancia d'aquest quart parlament català de les religions. Els nostres oients de Lleida, doncs jo crec que haurien d'apuntar-s'hi, d'anar-hi. D'apuntar-s'hi a l'agenda de ben segur. No voldria acabar abans... Sí, diga, doctor, sí. Sí, un comentari és que el dia sábado, este sábado a la mañana, tendremos en el marco también de este parlamento un taller sobre Kabbalah, que creo para mucha gente que tiene curiosidad sobre, para saber de qué se trata, junto con el doctor Mario Sabán, tendremos un seminario sobre Kabbalah. ¿Y para más información de este seminario? Creo que en el marco del Parlamento pueden encontrar en la página web, ahí está la información. Vale, pues pels nostres oients que els interessi saber una mica més de la Kabbalah, doncs que es connecti per internet al quart Parlament Català de les Religions, anant a Google i posant quart Parlament Català de les Religions, els sortirà el programa, la ubicació, els actes programats, etcètera, etcètera. Aquest cap de setmana a Lleida, repetim. Sí. El dissabte i el diumenge. No querria que se fuera el doctor Feinstein haciendo una pregunta muy fácil, como que es lo que une, que nos une a todos. Ha dicho antes que lo importante es contribuir a hacer un mundo mejor, a mejorar cada uno. ¿Eso sería lo que nos une a todos? Eso creo es un enorme desafío y un cierto sentimiento de desconcierto ante la realidad y el mundo en que vivimos. Creo que cierto sentido de misterio último ante la realidad, creo que también es algo que nos une, que compartimos todas las tradiciones religiosas. Hay cierto elemento de misterio en toda la realidad. La realidad no es totalmente transparente. Como decía un conocido escritor, lo esencial es invisible a los ojos. Y creo que esto es parte de lo que compartimos, pero creo que lo que compartimos es que somos hermanos, porque fuimos creados, la idea de por qué Dios creó un solo ser humano primero, cuando puede haber creado 10.000, creo que somos hermanos, y como hermanos tenemos una tarea que es cuidar el planeta, cuidar el mundo, cuidar la vida. Yo creo que este es el gran desafío de todos los hombres de fe o no fe, o tengan las creencias que tengan. Creo que la gran tarea es cómo hacemos para cuidar este planeta, preservar la convivencia humana y asegurar que la vida continúe en las próximas generaciones. Y suena dramático, pero creo que es dramático el tema a nivel ecológico, a nivel político, a nivel moral. Creo que tenemos grandes desafíos y lo mejor es aprender unos de otros. ¿Y la dona y la mujer tiene que...? La mujer tiene un papel central porque, en primer lugar, la mujer es, como dice la primera mujer de la Biblia, que es Javá. Javá quiere decir la madre de toda vida, la raíz de la palabra Javá, Eva, es la madre de toda vida. La mujer tiene un contacto con la vida por el parir, por el, lo que significan los procesos, digamos, de tiene un contacto con la vida tal vez más íntimo, en cierto sentido, que la que tienen los hombres. Yo creo que la mujer en sociedad con el hombre, porque de vuelta no es solo ni el hombre ni la mujer, la complementariedad, creo que tenemos un enorme papel la mujer en muchos niveles. Yo creo que la mujer hoy en día tiene que estar en todas las esferas de la vida pública. Y voy a decir una idea muy audaz que algunos de los oyentes tal vez no les guste. Yo creo que hemos probado a nivel político, social, casi todo, menos darle todo el poder a las mujeres. Yo estoy de acuerdo. Las cosas cambiarán, pero es que hay muchos hombres, doctor, que no lo acaban de ver claro, ¿eh? Bueno, yo creo que tenemos que probar por lo menos la experiencia. Sí, por lo menos, a ver, cambiar un poco, ¿no? Todos los sistemas políticos que hemos probado no han funcionado tan bien, pero nunca le hemos dado todo el poder a las mujeres. Habría que ver, qué resulta. A ver qué hacemos. Exacto. Seríamos más optimistas, al menos. Probablemente, o por lo menos tal vez menos violentas también. Eso sí. Doctor Daniel Feinstein, muchísimas gracias. Insistimos, recién aterrizado de México. Gracias y felicidades por todo el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todos los oyentes.